atado y solo de amor. Mira, es un chico que ha matado y solo de amor. Es que cuando se aleja me invade el dolor. Ha jugado y se ha burlado con todo tu amor. Te ha matado y solo de amor. Mira, esa chica te ha matado y solo de amor. Te atrapó con sus ojos, no me digas que no. Te envolvió de caricias y ahora se fue. Mira, esa chica te ha matado y solo de amor. Te ha matado y solo de amor. Mira, esa chica te ha matado y solo de amor. Mira, esa chica te ha matado y solo. Tu mente.